Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, señores. Comienza una nueva semana, por ende, comienza un nuevo programa de su radio, la Radio Urbana Radio Espacio, que funciona como siempre desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo. Mi nombre es Mauricio Béjar y me encuentro con el hombre que lleva por nombre Jonathan Venegas. Hola, gente, ¿cómo están todos ahí a través de sus receptores? Aquí el Jonah enviando la señal pirata una vez más desde el underground de Santiago de Chile, junto a mi gran amigo Mauricio. ¿Cómo estáis, Mauricio? ¿Cómo te ha tratado la vida esta semana? Oye, muy bien, muy contento con toda la recepción que hemos tenido nuevamente. Una nueva semana de éxito para esta radio urbana, para este podcast alternativo, ¿no? Un podcast independiente, diferente a tantos conglomerados radiales y tanta cosa que anda por ahí. Agradecemos a toda la gente con contenido que nos escucha. Esta gente que nos manda sus correos, esta gente que nos postea, esta gente que nos escribe comentarios en tantas páginas que estamos. Queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de radioespacio.tk. También a través de podcaster.cl. Por supuesto, todos los amigos que nos escuchan en poderato.com. En el lejano Canadá, a través de CLSA Radionet. Hoy, por supuesto, y también nuevamente vamos a estar en otra radio online. Y también que va a sonar esta vez en un país vecino, al otro lado de la cordillera. Saludamos cordialmente a Radio Express, que también va a estar transmitiendo los programas de Radio Espacio. A ellos los encuentran en radioexpress.es.cl. Queremos saludar a todos los amigos argentinos que nos escuchan allá. De verdad es un placer que poder estar más juntos, bajar un poco la cordillera, bajar el telón de la cordillera y hacernos uno solos a través de la radio urbana Radio Espacio. Agradecemos y damos la más cordial de las bienvenidas a este podcast que sale del underground de Santiago de Chile, donde decimos lo que queremos decir, programamos lo que queremos programar. Todo esto en pos de hacer un poco más ameno, más agradable su pasar. Oye, perfecto, mira, queremos desde ya invitar a todos nuestros auditores a enviar su correo a radioespacio@hotmail.com para participar por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores todas las semanas. Partiendo primero por el ticket de cambio de productos de almacén Kevin Joe, la fotografía estudio que tenemos, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales, y el ticket de cambio por productos de Botillería Santo Remedio. Botillería Santo Remedio también se pone para toda la audiencia y para todos los amigos que nos escuchan fuera de Santiago, fuera del país, como estábamos saludando a la gente de Argentina y en muchos lugares que ya más adelante los vamos a saludar. También tienen premios, como la semana pasada estuvimos con el premio del disco de Sinfonía de Jote, el EP de Canto al Renacer. Esta semana nuevamente tenemos un premio para todos los amigos, estos auditores fieles que nos escuchan lejos de este paraje, de este rincón urbano que hacemos esta radio. Una forma de premiar la gentileza y la fidelidad con Radio Espacio, con también una forma de agradecer la gran familia que crece semana a semana allá en el Facebook. Claro, saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Facebook. Por ejemplo, a través del Facebook. Claro, la gente que nosotros colgamos ahí siempre todos los días el programa para que lo puedan escuchar. Y agradecemos la gran cantidad de amigos que ya tenemos, más de 900 amigos que han abrazado la Radio Urbana. De verdad, muchas gracias, chicos, es lo que nos da la fuerza para seguir haciendo este podcast. En definitiva, un programa independiente, pero con algo de para alinear un poco el día, ¿no? La semana, la gente que está en los trabajos, la gente que nos escucha en las casas, la gente que nos descarga y nos escucha en los trayectos. Como tantas, dijimos, tantas partes, ¿no? Semana a semana, todo esto hecho por ustedes y para ustedes. Perfecto. Amigo mío, vamos a contarles de inmediato a todos los amigos que nos escuchan cuál es la programación para esta emisión número 29. ¿Qué es lo que ofrecemos en la edición 29? Porque vamos a estar con los reclamos reales. Estuvimos ahí en terreno captando los problemas de las personas, ahí en la calle. La sección favorita de este servidor, donde encendemos la maquinilla del tiempo, que es el rescate. Claro, viajamos al pasado en busca de un muy buen tema, te diré, esta ocasión. Por ahí un pedido que hubo por ahí vamos a comentarlo más adelante. vamos a tener el punto donde enaltecemos a nuestros artistas nacionales, el punto solo nacionales. Claro, porque en el punto solo nacional es siempre un tema bien de lo nuestro, bien, bien criollo, para que lo puedan disfrutar todos los amigos que nos escuchan fuera de nuestro país. También la sección donde invitamos a escuchar buen rock. Le llenamos la agenda, ¿no? Llenamos la agenda de buen rock en vivo con el panfleto acústico. Claro, le damos toda la cartelera obligada para este fin de semana y en la semana también, para que pueda ir a disfrutar de muy buen rock. Existe el panfleto acústico. Y como decíamos en un comienzo, premiando la gentileza que tuvieron ustedes escuchas con nosotros, los ganadores de la semana. Entonces, si usted envió mail, esté muy atento, porque usted podría ser uno de los ganadores de esta semana, que puede llevarse uno de estos premios, o tal vez... Y también vamos a estar nombrando a las personas que enviaron el mail con los datitos que habíamos pedido de Sinfonía de Jote. También tenemos a los ganadores, así que si usted envió ese mail con los datos, esté muy atento, ponga mucha oreja. Atención con eso. Claro, porque podría ser uno de los ganadores. Y bueno, en esta edición también vamos a tener un premio para las personas que nos escuchan fuera del país, pero más adelante les voy a contar sobre eso. Vamos a guardar eso, ese secretillo, esa sorpresa. Aquí lo guardo. Aquí lo voy a guardar de inmediato. Perfecto. Vamos a partir con música. Démosle el puntapié inicial a este programa número 29. 29 semanas de la radio urbana. Cuéntame tú para dónde vamos. Yo digo inmediatamente que lo vamos a ir para España. Lo vamos a remontar al año 2002 con una banda. Esta es una gran banda. Ellos son Escape, del disco Que Corre la Voz. Vamos a escuchar el tema que se llama Niño Soldado. Voy a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar. En un infierno terrenal. Ey, no, tu indiferencia no tiene perdón. We'll be right back. Eso era Escape, compadre. Oye, este es un temazo. Ya me estaba poniendo los bototitos de cuero, ¿ah? Con todo el ska. Claro. Oye, bien, Escape. La bolera, ¿eh? Y los suspensores. Claro. Bueno, bueno, ¿no? Bien, Escape, desde el disco que corre la voz del año 2002, Niño Soldado. Escape siempre con unas letras bien contestatarias, bien ahí, bien poderoso. Lo que ellos quieren decir, lo que quieren expresar con sus letras, más de lo power, lo bien arriba que es su música. Perfecto. Bueno. Asertivo empezó esta... De repente, mil uno. Perfecto. Oye, bueno, tú sabes cuál es el motor, la sangre que corre por los cables de Radio Espacio, como le hemos contado a nuestros auditores en infinidad de ocasiones. Yo sé lo que es. ¿Cuál es? ¿Qué lo que es? Tú me estás hablando de las bandas emergentes. Cuéntame cuál es la tripleta que vamos a tener para este programa número 29. La edición 29 de bandas emergentes va a contar primero con Anima Rock, unos consagrados de la escena underground, los señores de Los Rockers. Ah, perfecto, que viene con sorpresa eso, ¿no? Y ahora inmediatamente vamos a empezar esta sesión de bandas emergentes con la banda Set. Ah, usted de inmediato me va a invitar a una banda emergente, sin al más, tiro. Sin más preámbulos. Ah, perfecto, cuéntame entonces tú sobre la banda Set. La banda Set, primero que todo, ellos son de Santiago. Ya. Ellos cultivan un estilo que vamos... creo que no hemos tenido antes una exponente de este estilo. Ellos hacen rock pop. Sí, han habido, pero pocos. ¿Ah? Porque es difícil hacer rock pop. Es complicado, pero entonces, se agradece que ellos hayan tenido bien cojonudos de mandar su trabajo. Perfecto. De hecho, una banda bastante notable. Bueno, vamos a ver, cuéntame tú un poco más sobre Seth. Ellos se integran con Don Pablo Madariaga en bajo y voz, también Don Pablo Pistolas en guitarra, Don David Gajardo en teclado y Juan Ramón Silva en batería. Ah, perfecto. Oye, bueno, mucho hablamos sobre las bandas, pero como siempre decimos, las bandas tienen la oportunidad de mostrarse. No existe una mejor manera de presentar una banda que con música, con la música que ellos llevan a cabo. ¿Qué tema nos vas a presentar, los amigos de Sed, para iniciar el ciclo de bandas emergentes de esta edición 29? Vamos a escuchar su trabajo que se llama Algo en tus ojos. Todo me parece una obsesión. Enredado Mira, la banda Z. Ellos eran la banda Z, mi hermano, con, como decíamos, cultivando un rock pop. Oye, un rock pop del bueno, ¿ah? Mira, les vais bien a estos muchachos. Se agradece ser, como decíamos, cojonudo para mandar un estilo de rock que no suele ser el más aceptado por el común de la masa. Claro, porque de hecho el rock pop es muy difícil de llevar a cabo para que quede bien. Aquí tenemos unos buenos exponentes, como son los amigos de Zed. Buen ejemplar en su tema que se llama Algo en tus ojos. Algo en tus ojos. Bien muchachos, bien Pablo, bien David, Juan Ramón y Pablo Pistolas. Pablo Pistolas, me gusta eso, Pablo Pistolas. Está bien, ¿eh? Ellos conforman la banda Zed. ¿Dónde puede encontrar toda nuestra audiencia mayor información de esta notable banda de rock pop nacional que anda dando vueltas en el circuito? Este circuito tan dejado de lado, lo hemos nombrado miles de veces, y que Radio Espacio trata de potenciar desde este humilde rincón para darle mayor cobertura a las bandas emergentes. Si ustedes, queridísimos escuchas, quieren comunicarse y quieren tener mayor información de la banda Zed, pueden hacerlo a través de su Facebook. Facebook.com/grupoZed. Recordemos, damos el alcance que Zed es S-Z-E-D. Ya, entonces el grupo Facebook Zed sería facebook.com/grupoZed. S-Z-E-D. Mira, suena bonito a coro. No, Z-E-D. Ya. Oye, perfecto, entonces para que encuentren más información de la banda Zed, que participó aquí en Radio Espacio y dejándonos de regalo este muy buen tema, Algo en tus ojos, un rock pop del bueno. Agradecimientos y sigan adelante, muchachos. Y todos ustedes que están ahí en sus receptores, tomen de ejemplo, manden su trabajo. ¿A dónde tienen que mandar? radioespacio@hotmail.com. De esa forma ya nos ponemos en contacto y estamos listos. Es muy difícil, no es tan difícil. Y tienen la pequeña tribuna que podemos ofrecer. Esperamos que les sirva a todas las bandas que aparecen a través de todas las semanas, a través de nuestros programas. Esta difusión, esta cortina que les damos, abrimos un poquito los canales, rompemos un poco las fronteras y llevamos estas bandas emergentes a todo el mundo. La familia de Radio Espacio, que es una familia humilde, pero gigantesca, hermano. Gigantesca, porque ya recordamos, hemos saludado a todos nuestros amigos de Facebook. Queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Perú, México, en España, en el lejano Canadá, frío Canadá, en Estados Unidos, ahora en Argentina. En Argentina, a través de Radio Express. Para que le pongan ojo, saludos a todas las personas que nos están escuchando en este minuto en Radio Express. Sigue creciendo la alianza desde el Underground de Santiago de Chile. Así es, amigo mío. Oiga, ¿le parece si yo lo invito para todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Express? ¿Un pequeñísimo homenaje? Claro. Vámonos a escuchar música a Argentina. ¿Le parece? Me parece. Cuénteme usted a quién vamos a escuchar desde Argentina. Mira, yo te digo que esto va a ser un tema que viene del año 1983. Quizás si yo te hablo... 1983. Quizás si yo te hablo del disco, no te va a decir mucho, que es el disco Vasos y Besos. No me quizás dice si yo te hablo del título de la banda, que son Los Abuelos de la Nada. Ah, por ahí ya entramos a entender de qué estamos hablando. Uno de los primeros proyectos de un tipo que también estaba partiendo en esto de la música, un chico Calamaro, no sé si te suena. El maestro Andrés Calamaro, claro, uno de los primeros proyectos que él tuvo, ¿no? Yo digo, esto es un temazo, recordando, del disco Vasos y Besos del año 1983, Los Abuelos de la Nada nos van a brindar el tema que se llama Mil Horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Vos sos una estrella, roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Los Abuelos de la Nada, Mil Horas. Vasos y Besos, del año 1983. Oye, comentarle a los escuchas que mientras sonaba el tema de Los Abuelos de la Nada, ¿qué antaño que se grabó este tema y suena súper vigente. Uno no tiene la concepción de que realmente lo hicieron, fue editado en el año 83. Claro, es que es un tema que lo has escuchado, como decías tú muy bien, decías, un tema que lo has escuchado muchas veces, toda la vida, ¿no? Es un temazo. Oye, bueno, todas las personas que nos han enviado mail participando por los premios, queremos siempre recordarles que esto es gentileza de nuestros gentiles. Gentilicisísimos. Gentilicisísimos. Claro, patrocinadores, porque si no fuéramos nuestros patrocinadores no tendríamos nada que entregar. Si no fuera por su gentileza, difícilmente podríamos estar acá. Correcto. Bueno, queremos saludar a OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia, como decíamos la semana pasada. Eventos que se van a repetir una o más veces. No queremos, hablábamos de los matrimonios. ¿No quiere usted tener en su matrimonio un papelón? Claro, oye, que muchas veces a mucha gente... Ojo con eso. De repente, no sé, por abaratar costos, busca así como, no sé, me lo graba un amigo, me lo graba un primo. La foto me la saca el vecino, qué sé yo. La experiencia ordena, compadre. Por eso OBS Producciones Audiovisuales. Agradecer la gentileza, semana a semana, contar con el patrocinio de Botillería Santo Remedio. Se encuentra en Avenida Segunda Transversal, 3624, en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos. Pero qué agradable siempre es a Botillería Santo Remedio. Discúlpame, a propósito de cervezas, ¿me excusa un momentito? ¿Qué? Salud. Ah, ya, perfecto, claro. Porque los amigos de Botillería Santo Remedio siempre están ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 para brindarle todo esto que nombró usted y tanto más, para armar su carrete, para la junta, para cuando viene estresado del trabajo. Si usted quiere crear un podcast, Botillería Santo Remedio. Si quiere hacer radio, Botillería Santo Remedio. Es fundamental para poder realizar un programa de radio. Este humilde servidor no podría decir tanta barbaridad que dice si no fuera por tanta barbaridad. La gentileza de Botillería Santo Remedio. Y bueno, también nos acompañan los amigos de Almacén Kevin Joe, ahí ubicados en Pasaje Ñancul 1243, en la comuna de Maipú, donde encontrará la más amplia variedad en carnes y pollos, cecinas y lácteos, frutas y verduras, congelados, alimento para mascotas y todo lo que usted necesita. Y por supuesto, al mejor precio y con la mejor atención. Oye, pero ¿todo lo que yo puedo necesitar lo encuentro ahí? Sí, diría yo. O sea, si necesita clavo y tachuela, no estaríamos mal. Necesito una montura para elefante. No creo, pero que la tenga. Montura para elefante. Ya, me parece. Es un nuevo deporte. ¿Tú no lo practicas? No. Usted hace polo en elefante. Mira, imagínate cómo es esa cancha. Pero es que usted la tiene en el patio de su casa, ¿no? Sí, pero esa intimidad no las vamos a contar al aire, Mauricio. Y claro, trabajar en esta radio ya le dio para tener una cancha de polo de elefantes en su casa. Esto es hobby. Ah, es hobby. Ah, perfecto. ¿Cuántos elefantes ya posee? ¿Cuántos por lado? Perfecto. Oye, pero no, es bonito. De hecho, yo no los puedo invitar también a participar de este. Si usted monta elefantes, mande mail. Claro. Radioespacio@hotmail.com. Para los amigos que montan elefantes a menudo, ¿sí? Cuando van a comprar su tiempo libre. Claro, se van en elefante. Perfecto, me parece muy bien todo lo que usted está hablando, amigo mío. Me parece súper. Gentileza de Botillería Santo Remedio. Eso ya es gentileza. Ya. Oye, me quedo mejor con la música. Yo te voy a invitar de inmediato a que nos vayamos a México. A ver qué tipo de elefantes tienen allá para poder escuchar a una notable banda, amigo mío. Aquí me vaya a sorprender. Yo diría que no, porque notable banda, te digo, de México, de inmediato se nos vienen a la cabeza los muchachos de Molotov. Excelente. Y del álbum que lleva por nombre Apocalypse. Apocalypse. Claro, del año 1999. Ese juego de palabras, bueno, señor autor, es lo que Mauricio quiso decir, era Apocalypse, que es un juego de palabras entre el apocalipsis y la palabra en inglés shit. Ya. Yo me retiro, Jonah, tú continúa con el programa, yo me retiro. Producción, ¿me puedo retirar? Sí, perfecto, me dieron el pase, sigue tú. Bueno, queridísimos escuchas, ahora que tengo el poder absoluto aquí en Radio Espacio, los voy a dejar con. Oye, no, no digas las botellas que son mías. Lo vamos a dejar con Molotov, de 1999, el disco Apocalypse, el tema Parásito. Subieron la mota, también el alcohol. Subieron la mota, también el alcohol, niña. Subieron la mota, también el alcohol. Y ahora es más caro ponerse un paso. Hey, ya, te quiero ver. Eres un para, un parásito. Hey, ya. un parásito. Oye, ¿usted sabía de dónde se inspiró esta letra o no? De un locutor de radio. Uno que tenía elefante y no sé cuánta cosa. Eres tan predecible. lo estaba esperando. Mira. En cualquier momento se iba a llegar el palito. Ah, ya, perfecto. ¿Pero sabes qué es lo más triste de todo? Que es, lo más... es verdad. Ya. Autocrítica ante todo. Autocrítica. Ah, perfecto. Escuchábamos a Molotov del álbum que, bueno, a toda esta producción me obligó a volver. Debo admitirlo, debo ser súper honesto. Yo pensé que me apoderaron de los controles hoy día de Radio Espacio. No, me hicieron volver. Veo que estoy tan equivocado. Pero no volví por usted, joven, volví por toda la audiencia que nos escucha en tantos lugares. La enorme familia. A ellos les debo el estar aquí. No a usted, que quede clarísimo. Me queda súper claro. Vamos a poner una muralla aquí entre medio para hacer más tranquilo el programa, en definitiva. Ay, una muralla. Una muralla nos divide. Producción, ¿podemos bajar el volumen de ese micrófono allá o no? Sí, se puede, ¿cierto? Sí, ya. Oye, sí. Aquí están todos coludidos en mi contra, estoy seguro de eso. Ya, tírate al suelito de nuevo. Tírate al suelito.com. La página del Jonah, sí. Tírate al suelito.com. Ya. Oiga, amigo mío, después de escuchar a esta notable banda. Nada que decir con respecto de Molotov. Mexicana, así con ingredientes de... Con tintes chicanillos por claro, ahí. Claro, claro, perfecto. Vamos a escuchar La Sangre. Otra vez, vamos a escuchar La Sangre. El motor. Vamos a escuchar el alcohol del Jonah. Lo que lo hace funcionar. Hagamos el símil. Lo que es el alcohol para el Jonah... Son las bandas emergentes para Radio Espacio, porque llegamos nuevamente a una banda emergente, amigo mío. En esta parte creo que me iré yo. Ya. ¿Se va a ir? No, cuénteme usted mejor. Me están desperfilando. Te están desperfilando. No, pero oye, es que disculpa, me están desperfilando. ¿Cuál es tu perfil a todo esto? Cuando dicen me están desperfilando, ¿cuál es tu perfil? Oye, que yo le pido disculpas a los auditores por el desempeño de este personaje que me sientan siempre todas las semanas al otro lado. O sea, de hecho, no sé si me siento tan culpable con ustedes porque yo tengo que vivirlo acá. De hecho, ustedes sabrán que cuando vamos a los temas, ustedes descansan de él. Yo no. Yo me quedo aquí escuchando esto y mucho más. De hecho, yo me quedo escuchando cosas que no puede decir al aire, que algún día las voy a reproducir, pero no es Radio, el momento. En la edición Radio Espacio sin censura. Radio Espacio sin censura. Vamos a poner un link por ahí de que se pueda. Para, claro. Para poder, a ver que. Para decirle un par de cosas que yo tengo que decirle, amigo no, mío. No, vamos con banda emergente. Sí, eso, es que eso le iba a decir. Que vamos a ir con una banda emergente que lleva por nombre Anima Rock. Anima Rock. Sí. Ellos son de Santiago, más específicamente de Cerro Navia. ¿Ah? Para que. Ellos nos expresan que tienen un estilo heavy metal. Heavy metal. Y heavy es clásico. Mira, ojo con los integrantes, porque son JBK Speed Guitar, en la guitarra, Ricky Rock, también en la guitarra, Dante DC en batería, Dante bien, y Dante D Bass en el bajo, y en la voz, ella, Katy. Estos son los... Tenemos en la voz a ella. Claro. Katy, se llama la vocalista de Anima Rock. Ellos dan vida a este grupo de heavy metal de Cerro Navia que lleva por nombre Anima Rock. Oye, esto se tiene que venir con todo, me imagino. Bueno, vamos a ver de inmediato qué nos dejaron nuestros amigos de Anima Rock, que enviaron su correo a radioespacio@hotmail.com y van a salir al aire aquí en Bandas Emergentes. ¿Te parece si vamos de inmediato a escuchar el temita que nos dejaron? Vamos. Mira, el tema lleva por nombre Corazón de Piedra. We'll be right back. Anima Rock. Heavy Metal. Heavy Metal desde Cerro Navia para todo el mundo a través de la señal de Radio Espacio. Desde el Underground de Santiago de Chile para el mundo entero. JBK, Speed Guitar, Ricky Rock, Dante DC y Dante D-Bass y la voz de Katy dan vida a Anima Rock. Para mayor información de esta banda, ellos tienen un MySpace. Contame. Ahí nos pueden encontrar en el myspace.com/Anima Rock and Roll. Escuchábamos el tema Anima, disculpa, sí. La grabación es que Anima Rock N Roll. Ah, perfecto. Anima, Anima Rock and Roll es Anima Rock, la letra N Roll. Ah, perfecto. Muy bueno hacer la acotación, ya que no estamos en, no sé, en vivo por la televisión, ¿no? Y ellos manejan. ¿Qué tiene que ver la televisión en todo esto? Como no sé. Yo digo, Anima Rock and Roll. No, pero es que yo podría levantar un cartelito con el MySpace y no diría nada, ¿cachai? Levantar un cartelito así como. Es como programa de televisión de los 90. Ah, pero no sé, me puedo recordar de. Ponte tú, de. ¡Ay, me voy! De grado 28, ponte tú. Oye, grado 28. Oye, bueno, pero escuchábamos el tema Corazón de Piedra de Anima Rock. ¿Cómo lo hizo Anima Rock para ser programada aquí en Radio Espacio? Ellos enviaron su tema en formato MP3, por ejemplo, con todos los datos de la banda, integrantes, foto, importantísimo la foto para estar en la página de radioespacio.tk. Correcto. Y ya sigue listo. Listo. Ya tiene la tribuna. Sin filtro, sin sorteo, sin nada. Del underground para el mundo. Banda que nos envíe su trabajo va a salir aquí al aire en Radio Espacio. Todos tienen tribuna. Perfecto. Así seguimos sacando un poco del underground a todas estas bandas emergentes que andan dando vuelta en el circuito nacional, como lo hemos dicho, muy dejado de lado por los grandes conglomerados radiales. Aquí, bueno, este gran conglomerado, mira el productor, mira. Oh. Hoy estamos con producción, ¿eh? Para que la gente, como si, bueno, ya hace un par de... Manden mail para... Producción debería manifestarse en algún momento en La Voz. No, podríamos sacarle una fotito a producción, diría yo. Con la botella en la mano. Con la botella en la mano. Hoy no, pero... Pero suelta la cebu. Bueno, eso fue Anima Rock. Banda emergente. En la sección de bandas emergentes, pasando a otra sección que es una sección entrañable. ¿Ah, sí? Es una sección favorita de este humilde servidor y favorita de muchos. De muchos. Mensajes y mandas mail. Ah, sí. Bueno, de hecho me lo han comentado. Es la sección donde remontamos a los éxitos de antaño, gracias al arqueólogo de la música. Estamos hablando de la sección que se llama El Rescate. Hoy una sección que me da gusto. De verdad me da gusto estar a cargo de esta sección. Todas las semanas me encuentro con mil cosas. Esta es la parte donde me voy, ¿cierto? Si dejo quiere. Al arqueólogo de la música. Bueno, da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Oye, porque en el rescate de esta semana, gracias a un... o a raíz de un pedido, nos dijeron en el rescate que trajéramos a alguien nacional. Teníamos un poco helado la música de antaño, los recuerdos de antaño, nuestro chilito. Entonces yo, como, bueno, como esta radio se basa en la voluntad de nuestros auditores, muy obedientes, fuimos en busca de un rescate nacional. Entiendo que hoy tenemos a unos grandes. Así nomás es. Porque vamos a escuchar a Los Ángeles Negros. Oh, terrible. Los Ángeles Negros. Y vamos a escuchar un tema que se extrae de un vinilo del año 1973 que lleva por nombre, mira, escucha, Déjenme si estoy llorando. O sea, ese título de álbum ya... Yo dice... muchas veces lo he escuchado nombrar ese álbum. O usted lo... O me he visto llorando muchas veces. No sé, Déjenme si estoy llorando. ¿Usted siempre nombra este álbum, este déjame, vinilo? Déjame llorar. Déjame llorar, ya. Oye, Déjenme si estoy llorando, el año 1973. Nos vestimos de etiqueta para presentar a este gran grupo chileno, Los Ángeles Negros, y este notable tema que va a tocar la fibra óptica melancólica auditiva. ¿Ah? Melancólica auditiva. Melancólica auditiva. Sí, yo, sí. Y no hay más preámbulos para Los Ángeles Negros. Ellos son grandes. Sin mayores preámbulos, como dijo el Jonah. Escuchamos el tema debut y despedida. Quédate sentada donde estás hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía que que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Los Ángeles Negros, el rescate de esta semana. No hay nada que decir con respecto a Los Ángeles Negros. Oye, qué buen tema, ¿eh? Los Ángeles Negros, la banda, más bien podríamos decir que es la única banda que tiene un sonido original chileno. Nada más cierto que lo que está diciendo usted. Oye, pero en la letra de este tema es notable, ¿eh? Como dice la canción, debo acordar que no es la vida mía. Claro, ¿eh? De este locutor que en su público escuchó que no, ¿cómo era? No. Las opiniones vertidas. Oye, bueno, en esta sección siempre queremos en esta edición de Radio Espacio haciendo un link. Ya, me vuelves a interrumpir, te vas a arrepentir. Oh. Producción me dijo que estaba facultado para hacer algo que no quiero hacer. Producción. Si han escuchado, bueno, ustedes se dan cuenta de cómo estos viejos se confabulan en mi contra. Bueno, en fin. Con esta sección, como decía, a todos nuestros auditores, yo sé que quieren escuchar lo que voy a decir. A todos nuestros auditores, yo les quiero comentar que en esta sección queremos tocar esa fibra emotiva, ¿no? Viajar al pasado junto con nosotros, rescatando todos estos temas. ¿Ah? Para eso está el rescate. Y si usted quiere rescatar algún tema, simplemente envíenos su correo a radioespacio@hotmail.com pidiendo su tema y nosotros vamos a ir en busca de él. Eso quería decir, John. Ahora habla las sandeces que quieras. No, dale más, tranquilo. Ya, perfecto. Oye, bueno, saliendo del tema del rescate, hemos llegado a otro punto que siempre marcamos muy bien. La sección que enaltece a todo el... A toda la radio acá, en definitiva, ¿no? Nos sentimos orgullosos de tener esta sección. Aquí es donde nos ponemos la camiseta. Claro, porque todas las semanas marcamos el punto... ¡Solo nacionales! Claro, porque siempre en el punto solo nacionales traemos algo bien de lo nuestro. Algo que identifica bastante nuestras... creencias, nuestra idiosincrasia sería, ¿no? ¿Por ahí sería? Aquí donde suena el CHI bien fuerte. Claro. Cuéntame tú, ¿quién va a empezar el punto solo nacionales? Porque de aquí en más, solamente artistas criollos, de acá. ¿Eh? Muy dedicado a todas las personas que nos escuchan en distintos parajes de este planeta. Ya podríamos hablar a raíz del éxito que está teniendo la radio en distintos lugares del mundo. Que... acotando además que es la parte donde nuestros compatriotas que están allá en los lejanos parajes del mundo se sienten, ¿cómo podríamos decirlo? En la parte más cercano. Más cercano, donde recuerdan. Claro, por ejemplo, de hecho, este tema, toda esta parte está dedicada sobre todo a las personas que nos escuchan en Poderato.com, en CLCA, Radio Net, allá en el lejano Canadá, y en Radio Express, al otro lado de la cordillera, en Argentina. Esta presentación en particular va a ser así de simple. Nada más que vamos a presentar una banda que se llama Sol y Lluvia. ¡Ándale! Oye, Sol y Lluvia, que está cumpliendo 30 años de trayectoria en estos días, ¿no? Así es, el sábado 12 de septiembre, más bien, van a dar un concierto en el Estadio Nacional celebrando los 30 años. En el velódromo. En el velódromo del Estadio Nacional. Perfecto, van a estar celebrando los 30 años. Y a raíz de eso es la próxima semana, ¿no? Entonces, homenajeando sus 30 años de música. 30 años de trayectoria. Qué difícil, maestro. 30 años de lucha, brother. Y con todas las adversidades que han tenido que superar. Y por eso nos sentimos orgullosos de programar a Sol y Lluvia. Cuéntame tú de dónde viene el tema y cuál es el tema. Esto es de 1980, del disco de, digamos, hechura artesanal, Canto Más Vida, el tema que se llama En un largo tour. Necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera. Comienzas a mirar, te ve mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera. Notable banda nacional que por estos días cumple 30 años de trayectoria, Sol y Lluvia. La presentación, nada más que decir Sol y Lluvia. Nada más. Canto Más Vida, del año 1980, extraemos este tema en un largo tour. 30 años de música, 30 años de lucha, que se celebran en el Velódromo del Estadio Nacional este próximo 12 de septiembre. Vamos a estar ahí todos saltando, ¿no? Escuchando todos estos temas y tantos otros que nos ofrece esta notable banda nacional. Oye, y vamos a hacer un largo tour, ¿no? Usted, yo tengo entendido que todas las semanas hace un largo tour. Un largo tour, Pudahuel, Lavandera, Cerro Navia, Quintana. Está bien. Suave. Perfecto. Saludos a todas las personas que nos escuchan en Pudahuel, en La Legua, Cerro Navia, La Pintana, La Bandera, tantos lugares tan... Lo Prado. Puente Alto. Puente Alto. Tanta gente estigmatizada. Sabemos perfectamente que estos son simplemente estadísticas que los cubren. Números que nos quieren hacer creer. Que nos quieren hacer creer, claro. Donde realmente están las personas que valen. Ahí donde se ve la vida tal como es. Perfecto, amigo mío. De verdad, dedicado todo a todos esos auditores que tanto nos escuchan en todas estas comunas que hemos nombrado, tanto a las personas que también nos escuchan fuera de nuestro país. Un recuerdo cuando ellos estaban en aquellas comunas combativas. Claro, tanta gente que tuvo que arrancar de nuestro país para poder llevar a cabo su vida, en definitiva. Bueno, tantas cosas, ¿no? Tema para otro programa, compadre. Oh, maestro, me pegaría la hora 50, hora 40 que dura nuestro programa hablando de ese tema. Pero en fin. A propósito de eso, ¿sabes qué faltaba en esos años y sigue faltando? Una tribuna, un lugar para que la gente se exprese, para que la gente pueda decirle al mundo lo que le está ocurriendo. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? Y realmente tener alguien que lo escuche, porque muchas veces mandando, no sé, mails a distintos lugares, ya sea municipalidades, a ministerios, a todos los organismos, tanto estatales como públicos, muchas veces no son escuchados. Nosotros ofrecemos una tribuna, humilde tribuna, porque también entendemos que nuestra radio sigue siendo underground, que es lo que nos gusta de hacer esta radio. Es la magia que tiene el underground. Correcto. Y por eso tenemos esta sección que lleva por nombre Reclamos Reales, donde salimos a la calle, salimos a terreno, donde parte del staff de Radio Espacio está con un micrófono, una simple herramienta, un micrófono amigo, y que tiene el poder de decir y expresar todo lo que usted siente. Correcto. Claro, porque todas las semanas estamos en cualquier esquina de Santiago preguntándole qué es lo que le ocurre, por qué se quiere quejar. Aquí tiene el espacio y la tribuna para que sus reclamos salgan al aire. Este es el momento. Este es el momento. ¿Te parece si vamos de inmediato a escuchar qué nos dejaron esta semana nuestros auditores en la calle, en los reclamos reales? ¿Te parece? Vamos. Ya, yo me llamo Luis y vivo en el Paseo de Rocadayú. Mi problema es que cuando regreso a mi trabajo, las 21 a 30 horas más o menos, me encuentro con que la calle está bloqueada. Y eso no puede ser. Y el Parque Adelante debe preocuparse de ir a fiscalizar todo ese tipo de cosas. Gracias. Hola, mi nombre es Héctor y quiero poner el reclamo contra el Transantiago de la 304. Pasan cuando quieren, dejan a la gente votar, de repente sube gente y los choferes se enchuchan y mi reclamo vendría siendo ese. Gracias, hasta luego. Ya, hola, mi nombre es Teresa, yo quiero dejar constancia y hacer un reclamo serio respecto a la delincuencia. Vivo en un sector que aparentemente era muy tranquilo en Maipú, pero estos últimos años, por lo menos en mi casa, han entrado a robar dos veces y no solamente en mi casa. A vecinos lo han asaltado cuando vienen llegando en la noche en sus autos. Lo han cogoteado en la plena puerta de su casa, es lo que puedo decir, aparte de muchas cosas más que me falta el tiempo. Hola, mi nombre es Natalia, soy de acá de la comuna Maipú. Me quiero quejar porque la micro, la IC2, se demora mucho en pasar. Ya llevamos con mi mamá como 20 minutos esperando y no pasa. Hola, mi nombre es Jimena y vivo en Antílope y mi reclamo es por la lavado de alfombra, el agua que botan hacia la calle, de que se nos aposa y cada día estamos más mal, se están rompiendo las calles y los vecinos tiran toda la mugre para afuera. Nada, no interesa que le llegue al vecino ni nada, no limpian y son fecas porque tienen perros y lavan en la calle. Los reclamos reales. Lo que la gente quería decir, lo que la gente quería expresar siempre, en esta ocasión. Claro, siempre tenemos la disposición de estar al servicio de nuestros auditores y que puedan expresar todos sus problemas. Por ejemplo, oye, me llama la atención lo que hablaba un queridísimo escucha que dijo con respecto al bloqueo de las calles, pero que no tiene que ver con algo gubernamental del gobierno, algo que tiene que ver con el municipio, es nada más que con los queridísimos vecinos. Claro, porque, con la gentileza de los vecinos. Claro, porque de hecho, ¿a qué se refiere con ese tema del bloqueo de las calles? Cuando los simpáticos vecinos estacionan sus vehículos en pasajes pequeños, ya sabemos que aquí la gran mayoría de las comunas periféricas de Santiago están compuestas de pasajes bastante pequeños, y estacionan los vehículos fuera de su casa, ¿no? Y el vecino al frente hace lo mismo. Y al momento de hacerlo, con el centro del pasaje, que queda bloqueado, no se puede pasar. Muchos casos de vecinos que tienen estacionamientos dentro de sus casas para estacionar vehículos y no son ocupados por un tema de no voy a salir más rato, que lata entrar el auto, y mientras tanto bloqueemos el pasaje. Tierra de nadie. ¿Ah? Seamos solidarios con respecto. Es un poco de mostrar buen vivir. Eso sí, oye, sí, al final vivimos, convivimos con personas. Si nosotros tenemos gestos con las demás personas, podríamos crear que las demás personas tengan gestos con uno y tener un mejor pasar. Gestos de buen vivir, como por ejemplo también lo que decían, eso del lavado de alfombras en la calle. Son lugares comunes. Oye, qué lata esa parte, loco. O sea, de verdad, cuando los vecinos salen, a lavar las alfombras. A lavar los autos. Y tanta cosa que, barrer la vereda y tirar para la casa al lado. O sea, ya está fuera de tu cuadrante. ¿Te has dado cuenta esta gente que sale a regar el pasaje? Oye, notable esa, correr la basura. Es súper agradable. Y se corre más allá. Oye, por favor, o sea, de verdad, vivimos... O sea, hay mucha gente que tiene la suerte de vivir en lugares grandes, que tienen espacio para realizar sus operaciones de limpieza. Mientras vivamos en lugares que estamos con, casas unas al lado de otras, tengamos un poquito de consideración, un poco de empatía. Se dice que somos un país solidario, tiene mucho que ver con dar un buen vivir a tu prójimo. Empatía. Slash, ¿qué quiere decir empatía? Ponerse en el lugar del otro. Un poquito, no cuesta nada. Seguíamos con la vedette de la sección de reclamos reales. Ahora adivina. No. Transantiago. No necesito que me lo diga para saber que estamos hablando de Transantiago. Más allá de la demora, como decíamos anteriormente, la micro I02, las largas esperas que tiene Transantiago, haciendo un link al maltrato. Pero, ¿sabes qué? En esta ocasión en particular, no quiero echarle la culpa a los choferes, sino que es el estrés común. Que todo lo que tiene que ver con Transantiago, ya sea operadores, choferes, gente que utiliza Transantiago. Oye, pero se supone que con todo este tema de Transantiago igual se mejoró un poco la calidad de trabajador, del operador del bus, ¿no? Entonces también lleguemos a un nexo donde se note eso, o sea, que no haya este tema de maltrato, que era muy, muy vigente cuando estaban las micros amarillas. Cuando corríamos por el boleto, ¿no? Claro, entonces también poner un poco de ambas partes, también el usuario, que también de repente muchas veces se porta, muchas veces se porta mal también el usuario con el chofer y como entonces... Con respecto al reclamo, un poco ser, en este caso, abogado del diablo, comillas, el estrés que tienen los usuarios de Transantiago. Tratemos de imaginar cuánto es el estrés de la persona que va manejando ese bus. Correcto. Ponerse en el lugar del otro, lo volvemos a decir. Tratemos de mejorar nuestra calidad de vida. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Está súper claro. Oye, paréntesis, ojo con el pago del pasaje. Ojo con el pago del pasaje. Ojo con el pago del pasaje. La evasión de pasaje. Ojo con eso. Sí. Transantiago tiene un hoyo enorme en cuanto a lo financiero. Tenemos un poquito de culpa quizás todos nosotros. Nos falta bastante cultura en cuanto a eso, Vio bueno, mejor. Sí. Así como la vedette de reclamos reales Transantiago, la delincuencia. Delincuencia. En esta ocasión, más allá de la zona que sin atención por parte de policía y municipios, cuando tú ya no estás seguro, no te sientes seguro frente a tu propia casa. Así como nos decía la auditora que a vecinos los asaltaban entrando el vehículo a su casa. Delincuencia en todos lados. Hasta ese punto, eso ya llega a ser íntimo. ¿Te das cuenta? Ella nos decía que ella sufrió robo, asalto en su propio hogar ya dos veces. Dos veces. ¿En qué parte termina todo esto? Esperemos que en algún minuto. Bueno, como todas las semanas. Reclamos reales. Vamos a estar La próxima semana también vamos a estar ahí en terreno. Vamos a estar preguntándole a todos nuestros auditores cuáles son sus problemas, cuáles son sus quejas. Y en definitiva, tratar de meter un poco de bulla para ver si se puede arreglar en algo algunos de los problemas de todas las personas que nosotros abordamos en cualquier esquina de Santiago. Esta es la parte donde quizás quedamos un poco bajados con respecto al ánimo, pero inmediatamente, siguiendo con el punto solo nacionales, los levantamos. Enseguida. Esa es la actitud del chileno. En esta ocasión, siempre tirar para arriba, ¿no? En esta ocasión yo creo que tú, Mauricio, me des el pie, la introducción a lo que viene ahora. Ah, ¿quiere que le presente a...? Porque esto es bueno. Bueno, para levantar el ánimo vamos a seguir escuchando muy buena música chilena, en esta ocasión en las manos de González y los Asistentes, ¿no? Un grupo nacional. ¿Cómo podríamos describir a González y los Asistentes? Es muy buen rock, podríamos decir. Rock con poesía. Rock con poesía, ¿no? Con poesía bastante urbana. Claro, hay, bueno, igual hay pocos grupos que hacen eso. Recuerdo algún grupo que por ahí estaba, Calle Rojo se llamaba aquel. Pero bueno, en fin, son otros temas. Pero bueno, vamos a presentar a González y González y los Asistentes, del álbum Cerrado con Llave, del año 2001. Vamos a escuchar un notable tema. Este es un temazo. Este es como... Este es demasiado bueno. Al que le quede el sombrero que se lo ponga. ¿Cómo? Bueno, en fin, vamos a la música. Vamos a la música porque vamos a escuchar el tema ¿Qué pacho? Chapo, ¿ya de dónde saliste vos? Ya cabréate, abúrrete, desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Ah no, soy tan encachapo. Ya desaparece, vira, ni ahí, córtala, no te quiero, cállate. Puta la weá, weón. Chucha, esta sí que está buena, weón. Chucha su madre. grande. González y los asistentes. ¿Qué macho? ¿Qué macho? Oye, disco cerrado con llave del año 2001. Que me perdonen, pero ¿cuántas veces quisiste decir bueno, no sé. Con todo respeto a nuestras queridísimas escuchas. No, ya me la mandé. Ya te quemaste, Pero es verdad. Oye, bueno, un muy buen tema, un muy buen disco, cerrado con llave, del año 2001. ¡Qué pacho! Oye, ahí está también. Oye, bueno, como todas las semanas, le queremos llenar la agenda a nuestras personas, a nuestros auditores, a toda la gente que lleva en la sangre la radio urbana, porque llegamos al panfleto acústico. Cuéntame tú qué tenemos para esta semana en el panfleto acústico. Panfleto acústico va a partir esta semana diciendo que el miércoles 2 de septiembre, a partir de las 22 horas, va a estar La Kurda, Sentimiento Paranoide y Perro de Jack en el Club Rock and Guitarras. Perfecto. Esto es en Avenida Macul, 233. Con un valor de tan solo 1.500 pesos. 1.500 pesos. Un 1.500. Bueno, como siempre te digo, para los auditores que no tenían lápiz y papel. Oye, maestrísimo, esto es 1.500 con cover. Con cover. Maravilloso. 1.500 con cover. Rock and roll, 1.500 con cover. Esto, recordar, miércoles 2 de septiembre, 22 horas, La Kurda, Sentimiento Paranoide y Perro de Jack. En el Club Rock and Guitarras. Este miércoles. Este miércoles 2 de septiembre. Bueno, yo quiero invitar a todos los auditores para este viernes 4 de septiembre a las 22 horas, porque se va a presentar la banda Insert Coin. ¿Ya? Insert Coin. Insert Coin. En el marco de difusión de su nuevo disco, van a estar presentándose en el Bar 1. Esto es el Bombero Núñez número 1. Tal cual, Bombero Núñez, numeración 1. No, te voy a perder. No es 1. ¿Ah? Y ojo que se van a estar vendiendo copias del disco y de los singles de esta notable banda chilena, Insert Coin. Insert Coin era como tardaría antiguamente los videojuegos. Insert Coin. Insert Coin. Insert claro. Coin. Insert Coin. Ahí, ah, que parpadeado. Perfecto. Este viernes 4, a las 22 horas, Insert Coin en el Bar 1, Bombero Núñez, número 1. Viernes 4, vamos al sábado 5 de septiembre, a partir de las 23 horas, se va a presentar Hades Inc. y Peter Ron. Perfecto. Oye, ellos van a estar en el Espacio Libre, que esto está en Bulnes, número 37, con un valor de 2.500 pesos, siempre con la gentileza de también un cover adjunto. También. Hay un cover adjunto. Perfecto. Repíteme la información si es tan amable, jovencito. La gentileza, sábado 5 de septiembre, 23 horas, Ads Inc., Peter Ron, Espacio Libre, Bulnes número 37, 2.500 pesos con cover, brother. ¿Qué más? Buen rock and roll, pocas lucas, harto cover, que se agradece. ¿Que se agradece? Usted. Oye, la gente va a pensar que yo soy un tipo tan bueno para el copete. No tiene nada que ver con la realidad. ¿Ya? Bueno, si tan equivocado, no. Bueno, pero no sé, eso dejémoselo a los auditores. Amigo mío, dígame. Bueno. Recordar que a todas las bandas que nos escuchan pueden enviar sus tocatas a nuestro mail para nosotros promocionarlas. Hagamos una salvedad. La promoción que sea de con una semana de fase. Ah, verdad. ¿Qué es lo que quiere decir eso, Mauricio? Esta semana, cuando ustedes quieran promocionar, que tengan la proyección de hacerlo con... Lo saltamos una semanilla más. Una semanilla más y ahí pueden estar saliendo en panfleto acústico para que toda nuestra audiencia esté enterada. Ya tomaron nota de las tocatas que teníamos en esta semana en panfleto acústico y vamos a seguir dando la programación de las bandas. Llenando su agenda con buen rock. Claro, porque el circuito nacional requiere de su presencia. Acérquese a escuchar muy buen rock, como lo hemos presentado siempre aquí, por lo menos en nuestra radio. Buen rock como el que tenemos en la sección estrella de nuestro programa. ¿Qué sección sería esa, amigo mío? ¡Bandas emergentes! Cuénteme usted quién va a cerrar el ciclo de bandas emergentes de este capítulo 29. En esta oportunidad, cerrando como los grandes que son, una banda que no sé qué tan emergente ya a esta altura del partido puede ser. Ellos son unos consagradísimos. Ellos correcto. Son la banda Los Rockers. Los Rockers. Los Rockers, 17 años de carrera ya. 17 años de trayectoria siempre en el underground nacional. Correcto. Ellos, bueno, para quizás alguien no conoce a Los Rockers, decirle que ellos son de la ciudad de Santiago. Ellos cultivan un estilo musical que es rockabilly. O podríamos también llamarle rebelde rock and roll. Claro, ellos son los precursores del estilo rebelde rock and roll. ¿Quiénes conforman Los Rockers? Cuénteme usted. Y son Walter Eddy en voz y guitarra, Pato Rocker en voz y guitarra, Jaime Rocker en la batería y coros, y Don Flavio Rocker en contrabajo y coros. Oye, perfecto. Pero, Los Rockers. Los Rockers. Pero ahí hay algo por ahí. Claro, porque déjame contarte que esta semana, como lo habíamos dicho en el capítulo anterior, salimos nuevamente de nuestra cueva urbana. El móvil de Radio Espacio. El móvil de Radio Espacio se movilizó por Santiago. El móvil se movilizó. ¿Y sabes tú dónde fuimos? Mejor, escucha, no te voy a contar yo. Escucha lo que tenemos para todos los auditores de Radio Espacio. Y bueno, amigos, nuevamente hemos salido de nuestra cueva, urbana, esta vez para trasladarnos a la comuna de Santiago y encontrarnos nada menos y nada más que con Pato Rockers, guitarrista de Los Rockers. ¿Cómo estás, Pato? Bien, muchas gracias, aquí estamos apoyando aquí la causa de las radios online. Oye, Pato, mira, bueno, una banda ya con 17 años de trayectoria, Los Rockers. ¿Cómo han sido estos 17 años de rockabilly? ¿Cómo te ha tratado la música? Que sabemos que es tan difícil hacer música aquí en este país. Sí, justamente es súper difícil, pero sí, todos nos hemos mantenido en pie en la idea. Y bueno, creo que ahora que estemos sacando un cuarto disco doble, evidencia que vamos por un buen camino. Así que sí, yo diría que en definitiva han sido una buena cantidad de años y siempre fue una buena experiencia tener una banda de rock. De hecho, conversábamos un poco antes que ahora, desde el año 2008 aproximadamente, tuvieron un cambio de integrantes, que es Flavio, ¿no? Es la persona que se integra, pero esta vez en contrabajo, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, la verdad es que hemos tenido dos cambios de integrantes. Uno fue el año 97, que entró Cristian Silva, y que estuvo con nosotros hasta el 2008, y que ahora entró Flavio Rocker, ahora en el contrabajo. Oye, cuéntame una cosa. Mira, muchos los catalogan como estandartes de la movida rockabilly. ¿Ustedes se sienten así, de esa forma? ¿Lo sienten así el tema de Los Rockers? No creo que nos consideramos una banda de rock and roll y tratamos de hacer lo mejor posible. Ahora, si la gente y el público considera eso, qué bueno, pero nosotros no nos consideramos como estandartes ni enviados a profetizar sobre el rock and roll a nadie, así que, pero no sé, bienvenidas sean las críticas, o sea, bien. Bueno, dentro de estos 17 años ustedes siempre han llevado como bandera de lucha el tema de la autogestión. De hecho, ustedes, lo he escuchado en alguna entrevista, leído por ahí, que agradecen mucho todo lo que ocurrió con el tema de internet para las bandas, que de hecho esto fue lo que pudo bajar un poco a los grandes magnates de los sellos. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Es justamente, bueno, la idea de la autogestión es poder torcerle la mano a la industria, poder abrir caminos y posibilidades para no solamente para nosotros, sino que también para otras bandas que puedan hacer sus trabajos libremente sin tener que estar pagándole ni el auto ni la secretaria a los gerentes de las discográficas. Y esa ha sido como nuestra bandera de lucha contra eso, contra una de esas, de las tantas cosas con las que tenemos una bandera de lucha, digamos. Ahora, este último trabajo también ha sido autogestionado, ha sido igual un trabajo duro. No solamente nos hemos, dedicado a autoproducir todo el asunto, sino que también, ponte tú, grabamos el disco nosotros, lo mezclamos nosotros, lo masterizamos nosotros, nos hicimos asesorar, eso sí, por gente que también está más imbuida en el asunto de la ingeniería de sonido y todo, pero todo lo hemos hecho nosotros, digamos. Hemos tratado de abrir canales a través de internet para que la gente los pueda descargar gratis, los discos, no tenga que estar pagando nada, ni tampoco queremos tener intermediarios entre nosotros y el público. O sea, no queremos tener los discos a la venta en tiendas ni que haya mediadores, y el contacto tiene que ser directo entre la banda y el público, la gente que nos va a ver. De hecho, sobre eso mismo, bueno, los tres discos que ya tienen bajo el brazo, Rompe del año 1996, Rebelde Rock and Roll del 2002 y Disparo al Corazón del 2006, efectivamente pueden descargarse en la página de ustedes. Eso siempre lo tuvieron de esa forma, fue planeado así, o el tema de internet y el tema del pirateo los tuvo que llevar a ese punto. Nosotros no estamos en contra del pirateo, por el contrario, estamos a favor del pirateo. Antes nosotros lo que hacíamos, antes de que tuviéramos la posibilidad de internet, o que se masificara más este asunto de internet, lo que hacíamos en las tocatas era vender el disco, pero a precio costo, que todo el mundo lo pueda tener, que no sea imposible poder adquirir un disco como antes era, como era hasta hace poco, digamos, que había que pagar 7,000 pesos, 8,000 pesos por un disco. Ahora no, ahora lo puedes adquirir gratis, y gracias ahora a internet ahora se puede bajar gratis, o sea. Y eso es lo que también queremos recalcar. Y bueno, pasando al tema que nos convoca ahora, que es el lanzamiento de este cuarto y quinto disco, podríamos decir, ¿no? Este lanzamiento doble que van a tener próximamente. ¿Qué nos puedes contar sobre este trabajo? Bueno, el disco en sí va a salir el primer fin de semana del mes de octubre. Es un disco doble que se llama Rompe Rebelde y Rebelde Rockabilly. El primero consta de 12 temas, que son es una compilación entre el primer disco, que se Rompe en el 96, y el Rebelde Rock and Roll, que es un disco del año 2000. Y el segundo disco, el Rebelde Rockabilly, son 12 temas nuevos de esta época, digamos con esta formación, y vienen los dos discos juntos, digamos. Ah, perfecto. Bueno, nosotros por nuestra parte vamos a estar muy atentos a ese lanzamiento en la primera semana de octubre para estar cubriéndolo y también para estar programando temas de ese mismo trabajo. Pato, junto con agradecer toda tu buena disposición, queríamos invitarte a que tú mismo presentes un adelanto de este trabajo a todos nuestros auditores. Bueno, para todos los auditores de Radio Espacio, y que muchas gracias por darnos la oportunidad de salir en esta radio. Los dejamos acá entonces con el tema Deja Tranquilo a Elvis. Lo más horrible es de verte morir. Son unos idiotas que no te dejan partir. Derecho del tío Sam. ¿Qué tal, señores? Los Rockers. Eso sí que sí. Eso sí que sí. Oye, de verdad, una rock and roll. Buen rock and roll. Muy bueno. Trayendo los 50s, todo el movimiento pélvico de Elvis. Dejen en paz a Elvis. Dejen en paz a Elvis. Deja tranquilo a Elvis, se llama el tema. Deja tranquilo a Elvis. Oye, agradecimiento gigantesco a los Rockers por participar de la radio urbana, en específico a Pato Rockers, que es voz y guitarra dentro de esta formación, que tuvo la gentileza de recibirnos ahí en su sala de ensayo. Mucha buena onda, muy un tipo muy cálido. De verdad, un agrado salir a entrevistar a estas bandas tan connotadas y que nos reciban de tan buena manera. Se agradece la gentileza, tal como dices tú, Mauricio, y qué humilde ellos en estar en esta sección de bandas emergentes. Que no pertenecen a la sección. Más de una década dentro de la movida. Imagínate, 17 underground. Años. De hecho, son los precursores de la movida rockabilly acá en Chile, y de hecho muy reconocidos ellos, por ejemplo, en España y en muchos lugares como los padres de rockabilly, ¿no? Y un agradecimiento de verdad, grande. Para nosotros un honor haber ido a entrevistarlos y como te digo, muy buena disposición con nosotros. Y bueno, vamos a estar muy atentos al lanzamiento de este cuarto y quinto disco, que es un disco doble, que el primero tiene temas de su primer y segundo disco, un recopilatorio, y el segundo 12 temas nuevitos, incluido el que acabamos de escuchar, Deja Tranquilo a Elvis. Unos consagrados en la sección estrella de Radio Espacio, bandas emergentes. Correcto, unos consagradísimos como son los Rockers. Más de una década de rock and roll. Oye, mira, ahí hablábamos en la entrevista que ellos tienen la gentileza con todos los auditores, tanto de nuestra radio como su público, que ellos regalan los discos. Ellos están en pos de compartir su trabajo. Correcto. Imagínate, date cuenta de la frase, compartir su trabajo. Claro. No están vendiendo. Mira, la página de ellos es rebelderockandroll.blogspot.com. rebelderockandroll.blogspot.com. Ahí pueden encontrar los tres trabajos anteriores de los Rockers, y vamos a estar muy atentos al lanzamiento de este próximo disco doble en octubre, ¿no? Esperar la primera semana de octubre. Claro. Donde los Rockers, ese disco doble, eso va a estar muy bueno. Va a salir a la luz. Oye, el rock and roll que va a sonar ese día. Pato Rockers, si me estás escuchando en este minuto, de verdad, muchas gracias por toda tu buena onda, toda tu disposición. Y es un agrado entrevistar a personas como tú. Eso es algo que quería decir yo, ¿no? Oye, qué bien. No, de verdad. Amigo mío. Hay mucha gente que envió su mail. ¿A qué mail? A radioespacio@hotmail.com. ¿En busca de qué? De premios. Así como hay gente que nos envía mails para programar temas en el rescate, para programar música durante el programa. Enviando sus trabajos a banda emergente. Opinando sobre, no sé, sobre la sección de puntos solo nacionales. Los locutores están muy mal. Eso siempre. La mayor cantidad de mails. La barbaridad es que hablan los locutores. Sobre todo usted. Debo ser súper honesto, pero bueno, en fin. ¿Tú crees que hablo puras barbaridades? Bueno, ¿cómo? Perdón, no, es que no te estaba escuchando. De hecho, tengo un sistema acá que no escucho lo que tú me dices. Me voy a ir de nuevo. No, me voy a quedar. No te voy a dar el gusto. ¡Timejo! ¡Timejo! Oye, pero toda esta gente que envió su mail participando por nuestros premios. ¿Usted me podrá decir quiénes son los ganadores de esta semana? Pero claro que sí. Yo le pregunto a usted, ¿quién se lleva el ticket de cambio por productos del almacén Kevin Joe? Nuestro queridísimo amigo Don Raúl González. Y la fotografía estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestra entrañable amiga, ella es Gabriela Fernández. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Un grande, nuestro amigo Mario Valencia. Oye, perfecto. Oye, de verdad, a todos nuestros auditores, sigan participando porque ustedes pueden ser ganadores como las tres personas que acabamos de mencionar. Pero teníamos un agrado siempre premiar su gentileza. Claro. Y teníamos otro concurso. Tenemos, ¿no?, un pendiente. Claro. Porque teníamos los tres EP de Sinfonía de Jote, Canto al Renacer. Tenían que enviarnos un mail con los nombres de los cuatro integrantes. Los primeros tres mails que llegaron. Llegaron muchos mails, ¿no? Y lamentablemente teníamos tres ediciones para esto. En virtud, siendo súper honestos con todos ustedes, tenemos no que hay privilegio aquí de por medio. Simplemente orden, nada más. Entonces, ¿quiénes fueron las tres primeras personas que enviaron correctamente los nombres y que se hacen acreedores del EP de Sinfonía de Jote, Canto al Renacer? Cuéntame tú quiénes son los ganadores. El primer afortunado o afortunada es nuestra queridísima amiga Carla Martínez. Perfecto. ¿Quién más se lleva este EP? Don Rodrigo Calderón y nuestra queridísima amiga Fabiola Céspedes. Bueno, ya lo saben, de hecho la producción del programa, una vez que despierte, va a mandar el mail para que ustedes también se enteren que son los ganadores de esta semana del EP de Sinfonía de Jote. Esa es la actitud producción, arriba, arriba, arriba. Amigo mío, déjeme contarle que también tenemos para esta semana otro disco de regalo Descarga Electrónica. Esta es la sorpresilla que nombraste en un comienzo del programa y te dejo, mientras yo me sirvo aquí un vasito, que... No hay problema, dispuesto. Vaya nomás. Amigos míos, les quiero contar que para esta semana tenemos otro premio. En esta ocasión es un disco completito, de la banda Zed. La banda que nos acompañó al principio en Bandas Emergentes, ellos se han puesto con 3 ediciones de su disco para nuestros auditores, que el disco lleva por nombre 9. Mi pregunta, ¿esta entrega de premios va a tener alguna pregunta en particular? Pero por supuesto, de hecho vamos a hacer exactamente la misma pregunta. Se sigue premiando la fidelidad con Radio Espacio. Correcto, de hecho mira, esta fue la primera banda que presentamos en este programa 29. Ahí presentamos los datos que voy a pedir a continuación. Mira si está súper simple. Nuevamente, quiero los nombres de los integrantes de Zed. Ellos que hacían ese pop rock bien cojonudo. Correcto. Un datito extra. Así que ya lo sabe. Si usted sabe los nombres de los integrantes de Zed, envíe su mail a radioespacio@hotmail.com, porque tenemos aquí 3 descargas electrónicas de este disco 9 que está muy... pero muy bueno. De hecho, hay un temita ahí, hay un cover de Salo Reyes, maestro, pero que se lo encargo. Pero no le voy a contar grande más Salo, sobre eso. Otro datito ahí con Salo para quizás alguna de las secciones. Claro. A nuestro programa. Claro. Así que ya lo sabe, envíe su correo a radioespacio@hotmail.com para que sea el acreedor de este nuevo trabajo que estamos entregando para todos los amigos que nos escuchan, tanto aquí en Santiago como fuera en regiones. Nos hemos saludado regiones, amigo mío. Talca, Rancagua, San Felipe, Valparaíso, Villa Alemana. Harto. Tuvimos un par de mails de Villa Alemana. Toda la semana, saludos del norte. Saludos del norte. Y Quique también se hizo presente. Y todos los amigos que nos escuchan a lo largo de nuestro país, un caluroso abrazo. Y también los invitamos a participar por este premio que es de la banda Zed, el disco 9 de ellos, para que lo puedan tener. Lo puedan descargar, nosotros les entregamos el link. Participe, que se puede llegar a costo cero. Excelentísima música nacional. Oigan. Oye, mi hermano, estamos arriba, estamos bien prendidos. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con la despedida, amigo. Es broma, ¿cierto? Bueno, como siempre le digo, no es broma. Hemos llegado al final de este capítulo 29. Amigos míos, yo, mira, boto la pauta al suelo. ¡No! Es que, ¿sabes qué? Yo les quiero comentar a todos nuestros auditores que la próxima semana, programa 30, cambio de folio. Programa 30, vamos a tener un muy buen programa, un programa especial, celebrando estas 30 semanas junto a ustedes. Y, ¿sabes qué? Edición especial que amerita una celebración especial. Yo le cuento, ¿sabes qué vamos a tener aquí? Música en vivo, aquí en el estudio Radio Espacio. Vamos a tener una banda emergente que va a estar haciendo música aquí mismo en el estudio de Radio Espacio para que puedan disfrutar todos nuestros auditores de sonido live. Así como entregamos rock and roll en panfleto acústico, en bandas emergentes, aquí en el estudio Radio Espacio vamos a tener rock and roll en vivo. Sí, nos vestimos de escenario para... Vamos a traer una banda que les vamos a contar la próxima semana quiénes son. Así que ponga mucha oreja a esta celebración que vamos a tener un programa más distendido. Manténgase en la espera, claro, porque vamos a celebrar va a con muy música bueno. En vivo aquí en el estudio, así que eso va a estar muy bueno para celebrar nuestras 30 semanas junto a usted, de premio, tanto para nosotros, y esperamos que sea también para ustedes, estas 30 semanas que han sido un agrado estar con toda nuestra audiencia de Radio Espacio. De alguna forma retribuir la gentileza y el cariño que nos han brindado todos ustedes. Correcto. Y también en cierta forma un poquito agradecer, aguantarnos, Mauricio. ¿A usted será...? No, autocrítica, la palabra de hoy es autocrítica. ¿La palabra de hoy? La palabra de hoy. ¿Cuál es la palabra de hoy? Autocrítica. Ya. Oye... Esa es la autocrítica que tenemos aquí en Radio Espacio. Esa es la autocrítica. Bueno, no sé, pero ¿qué me dice usted? ¿Usted tiene autocrítica? Mucha. ¿Mucha? Perfecto. ¿Y tú? ¿Yo? Bueno, así como mucha, mucha no. Bueno, no sé. Bueno, en fin, queremos agradecer su paciencia... en esta edición número 29, su fidelidad con la radio urbana. Queremos invitarlo a que participe de secciones como el rescate, como los reclamos reales, como el punto solo nacionales, como el panfleto acústico, y por supuesto que participe de los premios que tenemos semana a semana aquí en la radio urbana. ¿Le parece, amigo mío? Me parece perfecto. Bueno, de esta forma estamos cerrando la cortina en este capítulo. Estamos cerrando la cortina porque siempre es triste es pedirse separarse de los auditores. De estos auditores. Pero bueno, esta ocasión en particular, de una forma bastante arriba, brother. Arriba. Cuénteme usted quién va a cerrar la sesión 29 de Radio Espacio. Nos vamos a remontar al año 1997, del disco Ser Humano. Vamos a escuchar a la banda que se llama Tiro de Gracia. Ah, perfecto. ¿Con qué tema vamos a cerrar? Chupacabras. Mira, qué bien. Vamos, yo, a, vamos a terminar yo, bien arriba. Chupacabras. Yo. Yo. Oye, así que bueno, los dejamos invitados para la próxima semana, que vamos a tener un programa con música en vivo aquí en el pequeño rincón de Santiago de Chile. Trajimos a una banda hasta acá, ya los tenemos amarrados ahí, ya están esperando los muchachos. Producción, sí. Ahí está. Ya los tiene amarraditos. Torturando, claro, a la banda que para que puedan ejecutar muy de buena manera la música. Porque en vivo. Porque convengamos que es un tema estar aquí en el estudio de Radio Espacio. Sí, es un tema. Sobre todo con ese tipo de producción que tenemos. Bueno, de esta manera nos vamos a despedir de todos nuestros auditores. Los esperamos la próxima semana porque tenemos música en vivo acá. Y sigan participando, sigan enviándolos sus comentarios a podcaster.cl, a nuestro mail radioespacio@hotmail.com. Saludos a la gente de Radio Express que se ha subido a la locomotora, así como lo estaban linkeando de algún lado. Bueno, que oye, se ha subido a esto. No vamos a comentar sobre no, eso. No, yo quiero. No, no, yo vamos a comentar. Bueno, vamos a la música porque nos vamos con Tiro de Gracia y el tema Chupacabras. Agradecer a todos ustedes, Jonah, una vez más entregando la positiva vibración. Cuídense, gente, respétense y quiéranse. Muchas gracias por todo. Nos encontramos la próxima semana. Lingo, fiebre, incienso, método de todo, jugo de gracia espacial, mafia, ganja, sativo, por vive maligno, cuando el diablo se pone frente a mi signo Virgo, mi corazón, yo digo como no, plástico, ando en los pies como elástico, y una vez más fuerte, débil, flaco, estéril, como Elvis, mueve la pelvis, el ser humano hace mover la mente, vente. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan con el chupacabras, es porque pego mi propio ego, me conduce a lo que hago, te atrapo. Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan. con el chupacabras, la apuesta eterna, el jugo humano de aceite, vente, porque yo soy Juan de repente. Hey, se cierra la puerta de mente. Continúa,